Hoy me di cuenta que no estás conmigo y recuerdo tu espalda en el largo camino. Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo y recuerdo tus frases y no te han dolido. No recogiste nada, no preguntaste nada, ay, pero te llevaste hasta mi mirada. Para esa mujer tan linda, la única, que yo la quiero con todo el alma. Diferenciado DJ Feraston, papai. Hoy me di cuenta que no estás conmigo y recuerdo tu espalda en el largo camino. Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo y recuerdo tus frases y no te ando. No recogiste nada, no preguntaste nada, ay, pero te llevaste hasta mi mirada. Y aunque quiera ocultar lo que siento, es difícil, pero lo acepto. Se va el viento y la noche, y al llegar el día, tú también te fuiste en una nube blanca sin mirar atrás. Dibujaste un arco iris con sabor a mar. Cuánto te amo. Hoy me di cuenta lo necio que he sido y veo tu silueta en el largo camino. No prometiste nada, no me dijiste nada, ay, pero te llevaste hasta mi mirada. Siento, es difícil, pero lo acepto. Se va el viento y la noche, y al llegar el día, tú también te fuiste.